mi hermanito. Te nos fuiste, se fueron en huida contigo. Pero siempre estará en nuestros corazones. Y que recuerden que Dios no se queda con nada de nadie. Que descansen en paz. Prendo pensando en todo esto que está pasando. Mi hermano preso y Nino se fue volando. ¿Estará con Jesús? Me sigo preguntando. La noche está muerta y una madre llorando. La muerte nos cogió de sorpresa. Salió a casa y hizo al pana mío su presa. No sé qué pensar, el corazón no me deja llorar. Por cosas del destino he aprendido a odiar. En un segundo todo puede cambiar. Se cayó un hermano mío y no se va a levantar. Ahora un alma inocente descansa en paz. Dios me dijo no se fue para la misma, aquí está conmigo. Y no me dijo el mapa, se hace un ángel. Estoy con Dios en el paraíso y con un arcángel. Dile a mi madre que no siga llorando, que si siente calor fría que la estoy abrazando. No llore, solo sigue grabando. En los caminos más oscuros los voy a estar guiando. Yo amo y cojo las cosas con calma. Gracias a Dios se pudo salvar mi alma. Dile al brother que me cuide a la nena. Estaba hablando con John Barry, en verdad causa esta pena. Se lucraron, se fueron a Mira, rompieron el hielo. Me los mataron, ahora está en el cielo. Estoy más que mordido, tengo que aceptarlo. Por culpa de todos estos cabrones, ahora tenemos que enterrarlo. Me conecto por el Facebook y lo que veo son tus fotos. Antes tenía el corazón negro, ahora está jodido y roto. Y no me dijo el mapa, se hace un ángel. Estoy con Dios en el paraíso y con un arcángel. Dile a mi madre que no siga llorando, que si siente calor frío es que la estoy abrazando. No llore, solo sigue grabando. En los caminos más oscuros los voy a estar guiando. Lo amo y cojo las cosas con calma. Gracias a Dios se pudo salvar mi alma. Rostros cambiaron, le dieron a un inocente. Como un insecto lo haría, tú te fuiste. De ellos se van a ir todo. Tranquilo pana mío, tú andas con Dios. Ni no de alía. Bajo de nacimiento, bajo de estatura, gigante en sentimiento. Lo fácil que sería hacerle una avería. Ni no me duele tu partida y no te miento. Dios mío, dime por qué. Otro hermano mío se me fue. Vacío si tú no estás. Ni no descansa en paz. Nos despedimos y lloramos. Recuerden que Dios es el que perdona. Nosotros nos mejoramos. Nos despedimos y nos matamos. Las 24 horas ready andamos. En el castillo te llevamos. Pasé a ser un ángel. Estoy con Dios en el paraíso y con un arcángel. Dile a mi madre que no siga llorando, que si siente calor frío es que la estoy abrazando. No llore, solo sigue grabando. En los caminos más oscuros los voy a estar guiando. Yo amo y cojo las cosas con calma. Gracias a Dios se pudo salvar mi alma. Recuerden que Dios es el que perdona, nosotros no perdonamos. Nosotros no sabemos nada de eso. De parte del Castillo, Anuel, O.A. Nino, wow. Siento que perdí un hermanito. Que descanse en paz. Y recuerda que el que la hace la paga.